en este momento es que hay una persona que se encadenó a la entrada de la municipalidad. Es un joven que está encadenado con con una especie de las cadenas que se usan para las motos o las bicicletas. Se encadenó a la entrada de la municipalidad y vamos a preguntarle el porqué de esta situación y sobre todo qué le ha pasado que decidió tomar esa decisión. Buen día, ¿cómo andás? Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos tu nombre y por qué tomaste la decisión de encadenarte acá en la municipalidad. Sí, buen día, don. Yo tomé esta decisión porque deciden ser así como mucha gente, estoy pasando un mal momento, tengo dos hijos, tengo a mi viejo que ya es grande, tiene problema de diabetes, paga unos remedios carísimos, él es jubilado de la municipalidad y tiene que tomar un trabajo que me dejen trabajar tranquilo, ¿no? ¿Me entiendes? Yo de todo tengo acá en mano diploma de herrero, ¿me entiendes? Tengo mucha experiencia de pintura, de albañilería. Tengo el permiso, pero ¿qué pasa? Con el tema de la pandemia es muy escaso el trabajo. Echaron gente de todos lados, todas las horas que me iban a dar lugar. Y ahora no tengo posibilidad. Me pidieron, ellos me habían pedido ya hace un año el presupuesto de las máquinas de herrería para poder darme una mano para que yo pueda independizarme. Y nunca pasó nada. En dos ocasiones me hicieron lo mismo y nunca me dieron nada. O sea, me iban a dar como un... ¿Cómo se dice? Un... Un microemprendimiento. Bien. O sea, yo no estoy pidiendo un suicidio, que me den plata, que me cosen, ni lo de 1.000 pesos cobré, ¿me entiendes? Mire si cosa. No estoy reclamando yo un suicidio, yo estoy reclamando un trabajo, que me dejen trabajar tranquilo, ¿sabes qué pasa, don? Que yo estoy haciendo esto, ya en varias ocasiones vine a plantearlo y me llevó la policía por estar trabajando, don, ¿me entiendes? Siendo... Contale a la gente a qué te dedicas vos. Y yo me dedico a toda clase, todas tareas laborales, tengo diploma de herrería, soy repostero. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando autos? Y yo ahora lo último no me quedó otra que salir de autos, y porque yo iba a entrar a la empresa esta que está acá en la esquina de Carrefour, uh-huh. Pero como tuvieron que echar más un 70% de empleados por la pandemia esta, o sea, la gente no te queda trabajo, de nada, así que no me quedó otra que salir a un auto y me llevó a la policía por lavar un auto. ¿Me entiendes? Vos sos uno de los chicos que la policía levantó de la calle porque estaba lavando auto. O sea, sí, a mí no me quedó la cosa de recurrir, bueno, yo me voy a lavar un auto, bueno, que es algo que, bueno, que es lo que más o menos se está moviendo, y digo, no, pero me preguntaron los chicos allá, ¿por qué te llevaron? Y supuestamente estaba violando la cuarentena porque estaba lavando un auto, siendo que millones de gente está alrededor mío, le digo, entonces, ¿qué la otra gente qué está haciendo? Le digo, yo estoy violando la cuarentena, ¿qué queda para ellos? Estaba trabajando, don. O sea que están haciendo apología mala a ellos, porque estoy trabajando y me llaman preso. Entonces, ¿me entiendes a lo que me refiero? Están haciendo una mala apología a la vez. ¿Y vos estás reclamando un trabajo acá en la municipalidad? Un trabajo de lo que sea, don, que me den una mano, que me den, aunque sea la máquina que dijeron que me iban a dar para hacer mi propio trabajo de herrería y... O que me den un trabajo de lo que sea, don, pero que me den una mano o que me dejen trabajar tranquilo, una de todas, don, ¿me entiendes? Yo no es que una posibilidad que quiero entrar acá a una oficina, no, don, yo ojalá pudiera entrar acá a trabajar en la municipalidad. Si mi viejo es jubilado acá de la municipalidad. Contame, este microemprendimiento, ¿cuándo lo pediste vos? Yo lo pedí ya hace más de un año, todavía lo estoy reclamando. Hace más de un año estaba otro intendente. ¿También reclamaste por esa situación? Reclamé también, don. También reclamé, fui al patronato allá, fui al bienestar social, que supuestamente... Y se tiran la bolilla uno al otro, no, que tiene que ir allá. Y después de allá, acá atrás, en municipalidad, me dijeron, no, que se lo tenés que pedir allá. Y me cansé, don, porque me decían, se tiran la bolilla, me trataban de tonto, ¿me entiendes? Me sentía de esa manera, ¿me entiendes? Porque me decían que se tiran la bolilla uno al otro. Contame, ¿te vas a quedar acá esperando que te atienda el intendente o por lo menos algún funcionario que te escuche? No, yo no quiero que me escuche, yo quiero que me den una solución. Hasta luego, gracias. Si pueden avisar, por favor, para que para que la gente sepa. Gracias. Y nada, si la gente me puede una mano, qué sé yo, yo necesito un trabajo, nada más que necesito trabajar, yo no le hago asco a nada, don. ¿Entiendes? Yo no quiero que escucharlo, yo quiero que ellos me den una solución, nada más, don. Me atendió la secretaria, pero no me supo qué decir, don, que me dijo así, andá, tratá, si te llevan la policía, un decir, algo así me dijo, ¿me entiendes? ¿Y a vos te llevó la policía y te llamaron una causa? ¿Tenés una causa judicial? Y debe ser, sí, porque tenían artículos y todo, pero debe ser. Entonces, ¿qué queda para otra gente? O sea, yo estaba hablando aguantado porque estaba hablando de auto, no es que han trabajado. Y no es nada de esto. Hay mucha más gente que la está pasando realmente mal, don, mal, que no lo va a matar el virus, lo va a matar el hambre. ¿Vos cómo te estás manteniendo en estos días? No, yo estoy a los ponchazos, ¿no? Yo que hago tortas fritas, que hago cortapato, que... Pero, don, está todo escaso, ¿me entiendes? La gente está mal realmente, ¿entiendes? Y yo lo único que quiero que, bueno, que me dejen hacer mi trabajo tranquilo, nada más. O que me den una mano de ellos, don. Si ellos no les parece digno eso lo que yo hago, que me den un trabajo como ellos, ¿no? A lo que ellos se refieren, don. Yo sé hacer de todo, don. Mire, tengo el diploma de herrero, que me den las máquinas, que yo se las... Que me den un, ¿cómo se dice? Un buen comprendimiento, que para que yo lo pueda pagar con el tiempo, don, yo las pago, yo sé trabajar, ¿me entiende? ¿Quién es tu nombre, bro? Mi nombre, Roberto David Ortiz. Bueno, Roberto, ojalá que se puedan solucionar tu problema. No está como para estar encadenado por el frío, pero bueno, tu reclamo es... Es ilógico lo que están haciendo ellos, don, porque esto ya no es más una pandemia. Yo, a los locales, las personas, ya la gente, como si ya no sé qué están haciendo. Es todo negocio para ellos, obviamente. Nunca va a ser para la gente, para el pobre, ¿no? Imagínense que dijeron que iban a comprar los precios bajos. No puede comprar nada, don. Si no tiene más de 100 pesos, no puede entrar a un lugar a comprar hoy en día, ¿entiendes? Y eso es triste, don. ¿Está asistiendo a algo la municipalidad, a tu familia? ¿Les ayudan con alimentos, con algo? ¿Cuánto hace que estamos en cuarentena? ¿40 días? ¿60? Dos veces me llamó. Y una, yo no soy desagradecido porque yo sé que hay gente que, aunque sea por ahí, nosotros tenemos un paquete o medio paquete, un vecino para comer, pero hay gente que ni lo tiene, don. ¿Entiendes? Y usted la ve, es una vergüenza, don, lo que están haciendo. Es una vergüenza. ¿Han asistido? Dos veces nomás. Dos veces y acá ya hace tiempo que no van. Roberto, muchas gracias. No, yo lo que, gracias a usted, que quiero nada por mí a represar a la policía nada más, ni bueno, que quiero que por favor si me pueda ayudar con, qué sé yo, que la gente si me pueda ayudar o alguna otra clase de periodismo que para que se sepa, ¿no? Todo esto, para que se sepa todo esto, don, para que la policía no me haga lo mismo lo que me hizo la vez pasada, don, ¿me entiendes? Que si no, que me dejen hacer mi trabajo tranquilo. Gracias, Roberto. No, gracias a usted, don. Bueno, ahí escuchábamos, Pali. Roberto es un joven que está encadenado aquí en la Municipalidad de Santa Rosa, está reclamando un trabajo, fue una de las personas que la policía le armó una causa porque estaba lavando un auto cerca de Carrefour, cerca de la calle Avellaneda.